Es un momento crucial para renovar la piel, para fortalecer el músculo popular de presencia de los valores de nuestros desaparecidos y de, bueno, de que justamente sea una contraofensiva a este gobierno negacionista que ellos han planteado esta batalla cultural y querer borrar de un plumazo 50 años, una lucha, ¿no? En lo particular para vos, hijo desaparecido y militante, ¿cómo te atraviesa este momento y, bueno, ya a 50 años de esta dictadura infame? Mira, te digo que la militancia se lleva todos los días a poder hablar con nuevas generaciones, conseguir, bueno, poniendo en valor la memoria, pero la memoria como la entendía mi abuela, Margarita, que es justamente charlar con los más jóvenes, no cerrarse, explicar. Esto de toda la memoria completa, estoy de acuerdo que sea memoria completa con respecto a saber dónde están los nietos que faltan, dónde están los restos de nuestros desaparecidos y muchas, bueno, muchos secretos que sigue teniendo el poder, ¿no? Y que justamente hoy, por eso estoy con el pañuelo de mi abuela en las manos, el original de ella que llevaba todas las marchas, con su remera justamente para que le... Bueno, pues una de las obsesiones de mi abuela era justamente... que los desaparecidos no fueran nombres, sino que fueran rostros, que hay una historia detrás de esas personas, por eso tengo su rostro acá. Y bueno, mi tarea como hijo es justamente poner en valor eso, y estoy muy feliz en un punto también, porque aparecen los nietos, nietes, y bueno, la renovación siempre generacional es buena, y no la confrontación violenta, porque justamente los valores de los desaparecidos, como de la madre y de todo este colectivo, es dar argumentos, que es lo que le molesta a la gente que solamente ejerce la violencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.